Dios no me escuchó. Debe ser que rezo bajo, que mi Dios no me escuchó. Sarabaré, pero. Papo Lucas, señores. Buenas noches, damas y caballeros. Un placer estar aquí con ustedes una vez más. Gracias por estar aquí. Voy a empezar con una cosita. Yo le puse a esto para que ustedes participen conmigo y con la Sonora. A ver si es verdad que me pueden repetir una cosita que yo voy a hacer. Yo la hago primero y ustedes me contestan. Y dice así. ¡Venga! lloviendo, lloviendo, lloviendo, lloviendo. Está cayendo su aguacero. ¿Qué ha pasado? Que la lluvia no llega. Tiene que tener control, tiene que tener control. Para tocar con la sonora y papo. ¿Qué ha pasado? Que la lluvia no llega. Suéltalo. Sonora Ponceña, señores.